bienvenida a Navegando Cultura, un Femi podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Soy Marta Vidal y vas a escuchar el episodio 42, un episodio testimonial que nos lleva a la dictadura cívico-militar del Uruguay. Navego con Cristina, una mujer uruguaya exiliada en España y con una infancia o adolescencia de compromiso social y una historia de miedo, de supervivencia, de desarraigo, pero también de lucha, de renovación, de superación, de saber reconstruir tu vida y seguir adelante. Antes de empezar, ya sabes, Navegando Cultura es un podcast gratuito. Puedes suscribirte desde la web navegandocultura.com o desde tu plataforma de podcast. Busca Navegando Cultura. Tu suscripción y tus me gusta nos ayudan a llegar a más gente. Tus comentarios nos dan aliento y nos acercan a ti. Tus críticas y sugerencias son muy bienvenidas. No dudes en compartirlas. ¿Empezamos? Hola, Cristina. Bienvenida a Navegando Cultura. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí, por Londres? Bueno, pues mira, que ahí está lloviendo, pero aquí hace un sol, pero súper bonito. Ay, de esos que tiene, que hay una luz ahí preciosa, da gusto. Sí, sí. Aquí llevamos 15 días con lluvia y todavía nos quedan unos cuantos días más. Pero bueno, bienvenida sea el agua. Ay, sí, sí. Bueno, cuando no se pasa, que también lo de Valencia... Sí, pobre gente, sí, sí. Fíjate que al hablar así de las lluvias ya nos das un poco de contexto. Sí. Sí, sí, así, bueno, indirectamente, ¿no? Pensando en las inundaciones del 59, que se suman ahí ya a una situación bastante... Sí, en el río Uruguay, ¿te refieres? Sí. Sí. Las del río Uruguay traían bastantes problemas, o sea, había bastantes inundaciones... seguidas. Además, la naturaleza del ser humano es vivir muy cerca del agua. Entonces, claro, empezaba a llover y pasaba, como ahora estamos en España, te llovía 15, 20 días sin parar, pero sin parar, sin darte ni un día de descanso, ¿no? Entonces, llegaba a subir ese el río Uruguay, es grande. Uh-huh. No te sabría decir cuántos kilómetros tiene de ancho, pero te puedo decir que cruzar el río Uruguay lleva unas 3 horas y media, 4. Si quieres pasar para la Argentina, por ejemplo, ibas de Colonia, que era un departamento de Montevideo, que entrabas a la altura de Buenos Aires, pues te demoraba esas 3 horas y media, más o menos lo que yo recuerdo. En lo de cruzar el río también vamos a entrar, creo yo, ¿no? Bueno, es un apéndice, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Esa montaña he atrevido pensar, bajo y me hundo en el mar. Cristina nace en un contexto de crisis en 1955 y crece en Uruguay. Es una crisis que yo voy a intentar explicar un poco desde mi ignorancia, pues he estado recopilando algo de información para poder dar aquí un contexto y me siento muy incómoda tomando este papel contextualizador que siento que no me corresponde. Con suerte, ojalá, algún día tendremos aquí voces uruguayas expertas o al menos más cercanas, más conocedoras de esta historia que nos compartan su conocimiento o incluso otros testimonios. Yo solo quiero dar algunas referencias que permitan, uno, contextualizar durante la escucha y, dos, que si alguna quiere explorar más allá, tú que estás escuchando, pues que puedas tirar de algún hilo y profundizar más en esta historia. En estos años, el modelo económico tradicional o bueno, la estrategia de desarrollo que se venía siguiendo se ha agotado. Es un modelo que se llama Batllista, de José Batlle y Ordóñez, que se basa en exportación ganadera y en crear industrias básicas para el consumo local. Funciona bien desde 1920, pero ya en 1950, o bueno, será un proceso gradual de estancamiento. Se estanca esta estrategia, este modelo, estancamiento que progresa en los años siguientes, en la década de los 60, como un gran deterioro económico con consecuente impacto en la calidad de vida y, obviamente, una repercusión social y política. Esto afecta principalmente a la clase media y a los trabajadores que antes vivían muy bien y ahora no viven tan bien. bajan los salarios, aumenta el desempleo, los servicios públicos se deterioran, se vuelven menos eficaces. Vivo peor y no veo soluciones. Algunas personas culpan a los políticos electos, los ven como inútiles. Hay una gran desconfianza en el sistema democrático y en los dos partidos tradicionales. Y en el año 59, en esta situación que ya es delicada, ocurre una de las mayores catástrofes naturales de la historia del Uruguay o de la historia más reciente. Las lluvias torrenciales causan el desbordamiento de varios ríos, especialmente pues, el río Uruguay, que lleva un gran caudal, y del río Negro. Miles de personas evacuadas, pueblos aislados y daños masivos a nivel de producción, de infraestructura, viviendas, todo. Afecta a muchas zonas, puentes, caminos rurales, servicios básicos quedan inutilizados y es especialmente duro sobre el campesinado, sobre el sector agropecuario. Hacen falta fondos para reconstruir en un contexto en el que ya hay déficit fiscal. El Estado ya gasta más de lo que recauda. Esta gran inundación agudiza una crisis que ya estaba ahí. Debilita más al Estado, genera frustración social, refuerza la percepción de ineficacia del sistema político y ya supone un punto de inflexión que acelera ese deterioro institucional y económico del país. Yo ahora tengo 69 años. Nací en mayo del 55. A los 12 años yo ya entré en política. O sea, estamos hablando de una niña de 12 años que aquí están jugando todavía casi con las muñecas, por decirlo de alguna manera. Allá la conciencia empezaba desde los 7, 8, 9 años ya empezabas a escuchar y a los mayores y a entender que algo pasaba en el país. ¿Esto se hablaba en los colegios? No, a nivel de profesionales no. Los maestros daban su clase de magisterio y nada más. Pero si estabas en el recreo, a lo mejor escuchabas a los maestros hablar de política, claro. Pero ellos no inculcaban para nada la política a nivel de la escuela. Tú salías a la calle y veías el contraste que hay en toda América Latina, que podría vivir tú en un barrio acomodado y caminabas unas calles y te empezabas a encontrar con chabolas y con pobreza. Ya, claro. ¿Me entiendes? Era como eso, como barrios de acomodados, de guetos, y salías de esa zona. Y era completamente diferente la situación. Entonces, tu conciencia no te dejaba, o sea, no, claro. No, tienes ojos, ves, oyes, no puedes evitar que tú estés calentita en tu casa tomándote un plato caliente y veas un niño de 3, 4 años descalzo bajo la lluvia y pidiendo pan. Es que es imposible que no hicieras conciencia de la situación. Había esa conciencia del dolor ajeno, había empatía. Muchísima. Había tanta empatía que el gobierno, el Estado, a los niños pobres, llegaban al colegio y tenían su leche con chocolate, sus galletas María, y no entraban a clases sin desayunar o sin comer. Además, les daban el guardapolvo, le daban los zapatos, los calcetines y el abrigo. Y eso es el único país de América Latina que lo hacía. El Estado, no las personas, la asociación de padres y estas cosas, aquello no existía en aquel tiempo. El Estado lo daba, porque era obligatorio estudiar. En lo político, venimos de un sistema democrático bipartidista. El Partido Nacional, el Partido Colorado, ambos son partidos históricos, tradicionales, de centro o centro-derecha, apoyados por las clases medias urbanas, el aparataje del Estado, ¿no? Los funcionarios públicos, sindicatos del Estado, los militares, burócratas. En el caso del Partido Nacional, pues tienen bastante apoyo de sectores rurales. Los dos partidos han defendido ese modelo batllista que decía de industria protegida por el Estado, de sustitución de importaciones. Y a partir de los 60, en ambos partidos empiezan a aparecer militantes o sectores dentro del partido que abogan por un reajuste de ese sistema económico, por soluciones más liberales, no sé, controles de gasto, congelamiento salarial, bueno. En lo social, pues en esa etapa de esta economía batllista, defiende pues un rol activo del Estado en la economía, en la vida social, etcétera. Los dos son así. Pero el Partido Colorado en los 60 se vuelve más autoritario. El Partido Nacional, por su lado, pues siempre ha estado más vinculado con lo rural, con el campesinado, y tiene pues una visión conservadora en el aspecto social. En general, los dos partidos permitieron o incluso promovieron la militarización de la seguridad interna frente al avance del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, ahora vamos con esto. Algunos, especialmente en el Partido Nacional, se opusieron al golpe de Estado de 1973, ahí es donde dará comienzo la dictadura, pero ya no sirvió de nada, llegaron ya tarde. O sea que toda la vida existió el Partido Blanco y el Partido Colorado, y hasta el día de hoy, ahora cambió al Frente Amplio, que fue lo que se formó después de la dictadura. El Frente Amplio, bueno, perdón, se formó antes, vino la dictadura y continuó después de la dictadura el Frente Amplio. El partido anterior a este presidente, que ahora hubo elecciones en Uruguay, era del Partido Blanco. El Partido Colorado era más de derecha, más radical, y el Partido Blanco de derecha, digamos, más cerca de la democracia, digamos, más moderado. En cambio, el Partido Colorado no, era mucho más radical. Están estos dos partidos de centro-centro-derecha. La izquierda que hay en ese momento en Uruguay, pues es este Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Tienen como objetivo una revolución socialista que tendría que acabar con el capitalismo, con las desigualdades, con la dominación de unas clases sobre otras. Se inspiran en movimientos como la Revolución Cubana, que busca un cambio político profundo por medio de la lucha armada. Pero el caso de Uruguay es algo diferente al de otros países de Latinoamérica, porque Uruguay tiene una democracia, Uruguay tiene un sistema, la gente tiene un alto nivel educativo, el propio Che Guevara elogia esto, ¿no? Quizá Uruguay tenía la posibilidad de una revolución totalmente pacífica. El movimiento Tupamaro es un movimiento urbano, es guerrilla urbana, porque Uruguay era y es un país muy urbanizado. Atacan bancos, ministerios, las policías, todos los símbolos de poder que están en las zonas urbanas, especialmente en la capital, en Montevideo. En la zona rural no es que no tengan actividad, pero bueno, es como secundaria, pues se esconden en el campo, refugios temporales, zonas de entrenamiento, pero no hay unas bases guerrilleras fijas, estables, como sí hay en otros movimientos. Había propaganda, hacían panfletos, pintadas, y sobre todo acción simbólica de justicia social. Robaban animales, herramientas, comida, pero para distribuirlo en las zonas pobres. Entonces, refuerza esa idea de lucho por esa justicia social, por acabar con el privilegio de unos sobre otros y acabar con el hambre, etcétera. Acá la historia de los Tupamaros tiene diversas opiniones. Los Tupamaros empezaron, sí, muchísimo antes que el Partido Comunista y otras izquierdas. Los Tupamaros vinieron a surgir más que nada por lo que tú dices, el contexto económico. En el campo la gente no podía ni vivir, no tenía nada para vivir. Uh-huh. Y el Estado no ayudaba en nada para que hubiera una agricultura, para que hubiera una ganadería. Eso es un contraste con lo que comentabas antes, ¿no? Porque entonces en la ciudad sí que se asiste a las personas que necesitan, pero el campo está abandonado. Sí. Curioso. Sí. El campo estaba muy abandonado, entonces surgieron los Tupamaros. Al principio, el pueblo los tenía como héroes, uh-huh, porque ellos, digamos, les sacaban un poco como Robin Hood. Hacían descubrir la corrupción, les sacaban los que tenían mucho dinero para dárselo a los pobres, cosas así. Pero cuando la policía empezó a matarlos, fue cuando ellos fueron a las armas. Entonces, claro, el pueblo ya eso no lo quiso, no lo compartió. Claro. Nadie comparte el ir a las armas. En principio, ¿no? En tu infancia eso estaba presente. Sí, sí, claro, sí, sí. Estamos hablando de los 50 y pico, 60. Sí, ya se hablaba de los tupamaros. Pero era como un mito, o sea, nadie conocía, nadie sabía quiénes eran. Uh-huh. Era como, ¿cómo te voy a decir? ¿No? Como Robin Hood, totalmente. Como Robin Hood, sí, escondido. Sí, sí. Había eso, o sea, la gente aplaudía al principio a los tupamaros porque estaban haciendo algo muy interesante, pero a la que empezaron con las armas la gente se echa para atrás porque es como todo, nadie quiere... las armas se usan, Marta, porque el gobierno dice que hay que usarlas, vamos a decir, o las armas se usan porque ya no queda ninguna otra solución para hacer un cambio de ¿me entiendes? Pero no es que te guste coger las armas. Claro, el pueblo uruguayo siempre fue muy pacífico. Ese es el problema. Yo creo que era una bomba de relojería. Esa situación se estaba viendo en diferentes países. Lo que pasa que en Uruguay fue que se unió varias cosas, donde se empezó a manifestar mucho la clase obrera, que ahí sí empezó a entrar el Partido Comunista. Cuando se movilizaron los estudiantes, que empezaron los estudiantes a movilizarse. Estamos ya en los 70, entonces. Sí, claro, 68, 69, 70, ya los estudiantes empezaron a ir a las calles a manifestarse. Hubo un movimiento social. Claro, ¿quién lo inició? Yo creo que evidentemente los tupamaros movió la cuchara en la olla, se revolvió todo, pero no era un conocimiento de la gente. La gente no sabía bien quién eran los tupamaros. La izquierda uruguaya moderna aparece ya en 1971 con el Frente Amplio, que nace como respuesta a esta crisis del sistema político tradicional y ofrece pues, una visión más progresista. Ya muchos ciudadanos ya no confían en los partidos tradicionales, pero es que ni siquiera en el propio sistema, ¿no? Ya culpan a los políticos, piensan que son inútiles, que bueno, yo antes vivía bien y ahora vivo peor, no veo salida, no veo cómo van a solucionarlo, no van a hacer nada, etc., ¿no? En todo este proceso, el año 72 es un año crítico en la persecución de los militantes del movimiento Tupamaro. Ya hay detenciones, torturas, bueno, el Estado ejerce buena represión sobre ellos. En 1970 ocurre la primera gran fuga planificada del movimiento Tupamaro. Son 38 mujeres presas políticas tupamaras y se fugan de la cárcel de mujeres de Montevideo. Va a tener más repercusión o va a resonar más una fuga posterior en septiembre del 71, 111 señores tupamaros que se fugarán de otro penal, no la cárcel de mujeres. Por supuesto, son en cualquier caso fugas bien organizadas, con ayuda del exterior, etc. Esto todo se interpreta como un gesto humillante para el Estado, porque los tupamaros han burlado las medidas de seguridad del Estado. Llegamos a la fuga de 1972, esta es del hospital penitenciario, ocurre el 12 de abril, son 8 presos políticos y 3 presos comunes. Aquí se desencadenan unos acontecimientos muy sangrientos. El mes de abril del 72 es uno de los meses más sangrientos de la historia reciente de Uruguay. Bueno, y 2 días más tarde, 14 de abril, la columna 15, que es un grupo particular del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, asesinan a varios integrantes, entiendo que son cabecillas o figuras muy vinculadas con el Escuadrón de la Muerte. Este es un grupo paramilitar de ultraderecha. Lo que aquí ocurre es que la respuesta, las represalias de las fuerzas del orden, del Estado, pues la respuesta es desproporcionada. Llevan a cabo una masacre contra los tupamaros y hubo un tiroteo por parte de los militares del Estado de un local del Partido Comunista que no tenía que ver con la guerrilla. en las Juventudes Comunistas, es donde milita Cristina. ¿Qué pasó esos días de abril que hubo una fuga de presos tupamaros que efectivamente sí atentaron contra los escuadrones de la muerte? Sí, claro. Pero la represalia... fue brutal. ¿Tú recuerdas esto? Porque aquí ya eres mayor, no eres una niñita. En el 72 debía de tener ya mis 17 años casi. Esto es muy importante lo que ahora te voy a comentar. En Sudamérica tuvieron la ayuda americana, la de Estados Unidos. Estaba Chile también muy revuelto todo, que fue la primera dictadura que apareció en Sudamérica. Uh-huh. Luego fue la de Uruguay, después la de la Argentina. Entonces, los americanos tenían terror de que se volviera toda de izquierda Sudamérica, porque realmente la gente era de izquierda, o sea, la mayoría. Por eso que te decía las diferencias sociales, la clase obrera que los explotaban, todo eso. Entonces, sí, sí. ¿Qué pasó con los tupamaros? Estaban muy fuertes en esos momentos y tuvieron que intervenir, no solo con el Escuadrón de la Muerte, que el Escuadrón de la Muerte y la AAA la organizó la CIA. La AAA se hizo para poder combatir en toda América del Sur, Bolivia, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile. Paraguay no, porque Paraguay, pobre, siempre quedó marginada de todo, ¿no? Entonces tuvieron tanto miedo que tuvieron que intervenir. Y claro, estaban entrenando a todo el ejército de Uruguay. Y acabaron con los tupamaros, cogieron al que fue presidente después, que estuvo en un pozo durante 2 años, me parece. Ahora no me sale el nombre, de Mujica, y a su mujer. Cogieron a todos. Antes del golpe de Estado los cogieron a todos los tupamaros. Y a el grupo que llevaba, digamos, que estaban legalizados en ese momento, pero apoyaban a los tupamaros, era el grupo 26 de marzo, que se llamaba. Ese grupo también terminó en la cárcel. Terminó muchísima gente en la cárcel. Entonces, pues ahí se terminaba un poco la historia de los tupamaros, porque, claro, los habían cogido a todos. Entonces, ¿quién quedaba en la calle para...? Quedaba el Partido Comunista. Fue cuando el Partido Comunista se puso muy fuerte. Cuando iniciamos esta fase de la conversación, mencionaba los acontecimientos de abril que disparan todo esto. Ahí hay muchísimas muertes, una represalia desmesurada. Sí, desmesurada. Sí, contra sí. La acción tupamara. Y en el 73, ahí es cuando se da el golpe de Estado. Sí. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué estaba pasando? A ver, hubieron muchas manifestaciones. Antes el Partido Comunista estaba reunido, toda la ejecutiva, toda la organización, y que hicieron los militares disfrazados, o sea, no con el uniforme, entraron con ametralladoras, los iban a matar y todo. Mi padre justo pasaba por ahí y había en el Palacio Legislativo, había la reunión de todos los del gobierno, y cuando vio que estaban todos sediados por los militares y por los paramilitares, mi padre corrió al Palacio Legislativo y entró gritando: "Están matando a todos los del Partido Comunista". Y entonces evitó una gran masacre. Wow. Y enseguida después ya dieron el golpe de Estado y ya todos tuvimos que correr. Empezaron enseguida a suprimir todas las ideas que fuera en contra de ellos. Que nadie piense, que nadie... Y luego hubo la quema de libros, que eso fue impresionante. Eso fue muy, muy como los nazis. Ya habían dado, sí, el golpe de Estado, pero también hay otra cosa importante antes del golpe del Estado, que lo dieron porque un mes antes del golpe se hizo una huelga general, que fue la más grande de todo el mundo. Duró un mes. Esta es la que organizan el Frente Amplio y claro, la CNT. Claro. Duró un mes. ¿Y los estudiantes están involucrados? Todos, todos, todos. La clase siempre iban juntos. La clase obrera iba con los estudiantes, siempre iban juntos. Uh-huh. Era impresionante ver la unidad que había en el pueblo. Si no hubiera intervenido Estados Unidos, yo no hubiera conocido España. Yo me hubiera quedado allá. Ya. Yeah. Porque hubiera salido la izquierda. O sea, es que era raro que una persona no fuera de izquierda. No solo era la parte social y la parte económica, es algo que hay que puntualizar. En Uruguay siempre hubo mucha conciencia de estudiar, de leer, de informarse. Entonces la gente, aunque fuera un obrero, yo qué sé, leía un libro cada mes. No estaba la gente desinformada como en otros países. Estaba la gente muy bien informada. La población uruguaya como conjunto tenía mucha educación, sí, en ese sentido de leer mucho. Mucha información, sí, mucha uh-huh. educación, mucha información. O sea, además, los partidos se dedicaban a ir a predicar casa por casa y explicarle a la gente por qué pasaba lo que pasaba. Y la gente perdía horas, los estudiantes perdían horas explicando eso. Qué bueno. No era que lo miraban por la televisión como pasa ahora, que la gente hace sus ideas según la tele que mire. No, no, no, no, no, no. La gente iba casa por casa a explicar por qué peleaban, por qué pedían, por qué se manifestaban. Y eso hacía que hiciera la gente una gran conciencia política. Qué bueno. Y eso no pasó en el resto de América Latina. Justamente. Dos cosas se decía ya a los estudiantes, los profesores, cuando ya estabas en el instituto, en las universidades, entre los amigos estudiantes, que a Estados Unidos le interesaba mucho la ignorancia de las personas. Ah, claro. Era más fácil de manejarlos. Mm. Con Uruguay se asustaron mucho, mucho se asustaron. Porque prácticamente de 5 personas, 4 eran de izquierda y 1 no opinaba. Es bastante, bastante clara la inclinación, ¿no? Sí, sí, eso te lo puedo asegurar, ¿eh? Voy a hacer un inciso, si me permites, que me quedé con el pensamiento. Sí, claro. Dijo Mujica hace nada que le hicieron una entrevista a Évole aquí en España. Uh-huh. Ya está mayor y además tiene cáncer, o sea que lo tenemos por el tiempo que sea. Y dijo: es una pena, pero ahora la juventud solo hace que teclear el móvil. Como diciendo, ahora la juventud es boba. Sí. Es boba. Y ya está. En comparación, Marta, de que allá la gente, antes de coger una radio y enchufarse en los oídos, se cogía un libro. Esa es la mentalidad. Tú te hacías un grupo de amigos, lo primero que te preguntaba, ¿qué libro estás leyendo últimamente? Ya, y ahora nadie lee. Claro, si tú no leías nada, te daba vergüenza y salías corriendo a tu casa a coger un libro y empezar a leerlo para entrar en ese grupo. Ya. Era un grupo de intelectuales. Pero era todo el mundo. No te digo que la clase obrera era igual. Qué bueno. La clase obrera llevaba su bocadillo, su mate y su periódico. Nadie dejaba de leer el periódico. Nadie. Al menos leían el periódico. Esto es un tema para hablar en otro episodio, ¿eh? ¿Cómo se siente cuando has vivido todo esto, toda tu vida, ver a la juventud ahora que parece que lee menos? No sé si es verdad o no, pero da esa sensación. Bueno, vamos con tu historia. Sí, eso lo podemos dejar para otra historia. Sí. Sí. Ya es mundial, además, ese tema y en fin. Durante el gobierno, bueno, gobierno la dictadura de Bordaberry. Bordaberry, sí. Es durante todo este proceso. Sí, sí. Y empezaron a llevarse gente y gente y gente y gente. Tú empezaste ya a militar con 12 años. Sí, sí, 12 años, sí, sí. Muy pronto. Sí, sí. ¿En qué grupo o qué colectivo estabas operando? Juventudes comunistas. Que fueron atacados, desaparecidos, asesinados. Tras el golpe de Estado. Los primeros, evidentemente, fueron los tupamaros y después sí, ya fueron al Partido Comunista y a todas las izquierdas que había. Sí, en sí. El mismo año del golpe de Estado, estamos en el 73. Sí, en los dos años, en base del 73 al 75, que fue la inmigración Yo diría que hubo la primera emigración, que sería de tupamaros, que terminaron sobre todo en Suecia, muchos uruguayos, porque aquí todavía estaba Franco. Sí. Tupamaros que habrían escapado, evidentemente no los cogieron a todos. Ya, claro. Pero después la persecución fueron a todas las izquierdas que estaban legalizadas en ese momento. Y había muchas izquierdas, pero la más fuerte era el Partido Comunista. Y entonces empezó también, hubo mucha inmigración como la mía. O sea, yo escapé directamente. Si no, mi condena... Vamos con esa historia, por favor. Vamos con esa historia, sí, sí. Bueno, pues fue así. O sea, nosotros habíamos tenido en casa a un estudiante universitario que se llamaba Richie. Era un activista que salía en la tele y todo buscado del Partido Comunista. Eran las personas que movía las masas estudiantiles. O sea, era un líder, por decirlo de alguna manera. Lo que él hacía era dar discursos, mover a la gente, y todo el mundo pues creía mucho en él y en fin, y estaban con él, ¿no? Todas las universidades que había en Uruguay. Lo tuvisteis en casa porque estaba perseguido, querían su cabeza. Exacto, querían su cabeza, lo habían... Cuando quisieron atacar la sede del Partido Comunista, empezaron a ir a buscar a todos los dirigentes. Él era uno de la parte universitaria. Era un dirigente. Entonces había que esconderlo. Lo escondimos en mi casa. Mi casa era muy grande, con patio, con jardín, con todo. Y éramos seis hermanos. Somos seis hermanos, gracias a Dios todavía. Claro, no daba sospecha de que entrara uno o saliera el otro, porque siempre veníamos con compañeros a estudiar, amigos. Yo siempre había más de seis jóvenes en mi casa. En España dijimos que era la casa de Tócame Roque. Ah, ¿sí? Bueno. que lo teníamos bien escondido, pero no estaba escondido en una habitación. O sea, él entraba y salía por la casa, pero no salía a la calle. Vale, claro. Porque estaba requerido, o sea, estaba muy buscado. Salía su foto en la tele. Entonces, claro, eso no lo podíamos hacer. Y no teníamos peligros con nadie de los jóvenes, porque ya te digo, éramos todos de izquierda. Él tenía una novia que yo le hacía correo. Él trabajaba en una zapatería y le llevaba las cartitas de él, de amor, a la novia. Ella me daba las para él y así hacía yo correo. Bueno, no pasaba nada. Pero un día le dijo a mi hermano, que era el que lo había traído, que quería cambiar de casa, que estaba aburrido, no porque no lo atendiéramos bien y no comiera bien, sino simplemente que él no fue sincero y lo que quería era ver si en otra casa, que fue lo que hizo, podía salir y ver a su novia. Entonces lo cambió mi hermano de casa y al día siguiente sale y lo primero que hacen es cogerlo. Por salir a la calle, claro. Salió a la calle y pasaba una chanchita que se llamaban chanchitas, que son unas camionetas azules muy grandes, esas cerradas, todas cerradas, que existen aquí y también en España. Bueno, lo vieron y lo reconocieron enseguida y lo cogieron. ¿Qué pasó? Que lo torturaron. Allá siempre se decía que no digas ni el nombre de tu padre, porque el día que digas el nombre de tu padre ya tienes que inventarte nombres, porque no dejan de torturarte. Entonces, claro, él empezó a cantar y llevó 600 y pico de personas presas, entre ellas mi hermano y yo. En todo este proceso yo tuve que estar sabiendo de que me vendrían a buscar, porque yo estaba en una lista, la policía hacía listas, y cuando ellos les venía de acuerdo que tenían que ir a buscar a esas personas, las iban a buscar. Entonces, un compañero de la política, del Partido Comunista, me citó, nos vimos, y me dijo, mira, tú también estás en la lista de Richie. Le llamaban la lista de Richie. Pero no te puedes ir, porque estaba preso mi hermano y otro chico que estaba en el grupo de los que apoyaban a los tupamaros. No era del partido, iban presos de dos en dos. Uh-huh. Si salían, tenían que salir los dos. Así era la ley allá. Entonces me dijo, si tú te vas, tu hermano no sale y el chico que está con tu hermano tampoco sale. Las propias autoridades, ¿eres una amenaza? Yo era una amenaza, claro, pero una amenaza doble. Porque, por ejemplo, mi hermano sabían y tenían verificado que era del Partido Comunista, pero de mí no sabían nada, Marta. Ya. Yeah. Y yo tenía una función súper importante, que jamás la he dicho. ¿Quieres decirla o prefieres callarte? Es que como nunca la dije, ¿para qué la voy a decir ahora? Pero vale, te puedo asegurar que era muy importante. En privado a lo mejor un día te lo cuento, pero públicamente no. Aunque ya haya pasado, pero es como que yo no traicioné. Yo la satisfacción que tengo personal es que por mí no ha caído nadie. Que ya es bastante, ¿eh? Porque es una situación difícil que tampoco... Muy difícil, muy difícil. Tú imagínate, yo ahí tenía 17 años, eso sí que te lo digo. Si no tenía 16. Entonces es en el 72. No recuerdo. Yo la única fecha que te puedo decir es que en el 75 estaba en Buenos Aires y en septiembre del 77 estaba en España. ¿Y qué edad tienes ahí? 20 años. ¿Tienes ya 20 años cuando vienes para acá? No. A ver, yo nací en 1955. En 1967 empecé yo en el Partido Comunista. Entonces yo vine con 22. Ajá. No con 20. Sí, termino en España en septiembre del 77, que ya había muerto Franco, termino en España. Sí. Y del 75 al 77 viví en Buenos Aires. Ponele que entre los 18 a los 19 me torturaron, porque yo estuve esperarme un año que mi hermano saliera. Me encontré con este compañero del partido y me dijo que, bueno, que yo ya sabía que las leyes iban así, que tenía que aguantarme que me vinieran a buscar porque si no, no soltaban a mi hermano. Para mí eso fue muy fuerte porque yo ya sabía lo que me iban a hacer. Ya. ¿Cómo te preparas mentalmente para algo así? Bueno, me preparó. Yo siempre digo que le debo la vida a... Este chico se llamaba Roberto. Siempre digo que me salvó la vida. Yo tenía una buena forma física, que también eso me salvó. Era hacer deporte para aguantar la tortura. Jugaba al voleibol por mi país y entrenaba 5 horas diarias. Wow. Cada día. Y además estudiabas. Aparte estudiaba, pero allá los estudios no son como aquí que te abarca todo el día. Allá vas de 8 a 1, por ejemplo, y ya está. Tanto la escuela, el instituto como la universidad. Hay varios turnos. Hay incluso de noche, turno de noche. Qué bueno, flexibilidad, y entonces puedes combinar con otras cosas. Claro, puedes trabajar, había estudiantes que trabajaban. Claro. Y luego se iban a estudiar por la noche. Es que era obligatorio estudiar. Allá no podías dejar de estudiar como se deja aquí. En España es obligatorio hasta los 16, pero entonces... Allá ya hasta los 18. ¿Y ya era entonces? Sí, bueno... También te he dicho antes que la gente le gustaba estudiar, la gente le gustaba prepararse, ¿no? Entonces no era un sacrificio, un deshonor, no. O sea, era algo lindo de la vida. Porque además te ponían facilidades para estudiar. Los libros no los tenías que comprar, como aquí, en España. ¿Te los ponía el Estado? Siempre. Qué bueno. Nunca tenías que comprar un libro. ¿Tu recuerdo de cómo era una infancia y una adolescencia cubiertas con todo este espacio tan cultural? Me parece que contrasta mucho con lo que viene después. Y que, bueno, te invito a seguir contándonos. Estábamos con la lista de Richie. Sí, bueno, entonces yo me espero un año, sueltan a mi hermano. Mi padre lleva el caso, mi padre era una persona muy, muy inteligente. Y entonces sueltan a mi hermano y al compañero. Porque... Lo que te decía, cuando van a buscar a dos. Van por parejas. Entonces esos dos ya quedan ligados, sea de la izquierda que sea. Los dos son un caso. Si se resuelve que salen, salen. Si se resuelve que no, pues no. Exactamente. Ellos lo miraban por izquierdas. O sea, yo, por ejemplo, era de la Juventud Comunista y la chica que iba conmigo, que estábamos las dos condenadas a 26 años, que ella sí se los comió. 26. 26 años me daban. Por existir. Sí, casi. Porque el partido ni armas ni nada, ¿eh? Eso era de los tupamaros. Pero las izquierdas no usábamos armas. Ni tampoco peleábamos con armas. Peleábamos con papel, panfletos, que lo habrás hecho tú, Marta, y... ¿Me entiendes? Subía sí. El boleto del autobús y ya tirábamos papeles, ¿me entiendes? No. O sea, no era con armas. Eso solo fue los tupamaros, que era como una guerrilla. Nosotros no éramos una guerrilla. Nosotros estábamos legalizados, como te había dicho. Éramos un partido, una juventud. Y esta chica que cayó conmigo era del 26 de marzo. Ella apoyaba a los tupamaros. Por eso mi condena también subía. Claro. Como íbamos juzgada por lo mismo... La de ella sumaba en la tuya. La de ella me sumaba a mí. Porque yo no delaté a nadie, no reconocí que era comunista, que mi hermano sí lo tuvo que reconocer porque si no, no paraban. Yo no. Además, yo caí por el Servicio de Inteligencia y Enlace, que es la CIA. Por la ley de Uruguay, no puede tener un consulado más de 5 días preso a un ciudadano del país. Es ilegal. Y creo que eso también es en todas partes del mundo. Sí, siempre hay un tiempo máximo. Hay un tiempo que puedes retener a una persona que... Bueno, la cuestión, para no irme del tema, es que yo caigo por Servicio de Inteligencia y Enlace. Entonces... Al quinto día me tenían que soltar, porque yo no había hablado. Por lo tanto, por mucho que me pegaran y me hicieran torturas que me hicieron, yo no hablé. ¿Por qué? Decías tú, ¿cómo se puede uno salvar de esto? Mira, te digo lo que pasó. Este compañero, Roberto, yo le dije, Roberto, le digo, ¿yo qué hago? Le digo, yo no sé si voy a poder físicamente aguantar una tortura, porque yo sabía lo que me esperaba, evidentemente. Sí. Y me dijo él, mira, la única manera de aguantar es que ni el nombre de tu padre lo digas. Porque en el momento que digas el nombre de tu padre, estás perdida. Ya no van a parar. Dice, te torturarán durante unas horas. A mí me torturaron durante 12 horas. ¡Qué barbaridad! Pero cuando me preguntaban por el nombre de mi padre, yo decía, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¡Qué fuerza de voluntad! Yo tuve un paro cardíaco de uno de los piñazos, de la picana, del submarino. Todo eso me lo hicieron. Y yo dije, a mí que me maten aquí, pero yo no digo nada. Porque lo que quería era que pararan. Y él me lo dijo, Roberto me dijo, si quieres que paren, no abras boca. Y me salvó la vida, porque pararon. El Richie no aguantó la tortura y empezó a cantar, pero claro, después tuve que llevar hasta una señora de 80 y pico de años, porque no paran después. Ese ya tiene una historia aparte ya. Claro, claro. Roberto me había dicho que también tuviera cuidado, porque fue lo que le pasó a la compañera mía, que su padre era un abogado reconocido en Montevideo, y no pudo hacer nada por su hija. A mí me soltaron porque yo no hablé. Claro, no dije nada. Pasaron los 5 días, me tenían que soltar. La trampa que hacen es la que te voy a contar ahora. Sí, por favor. La noche anterior de que me tenían que soltar por la mañana, me agarran. Yo estaba encapuchada. Todavía no había visto a ninguno de mis torturadores. Estaba encapuchada, parada y encapuchada. Pues me llevan a como una oficina. Me ponen un papel escrito y me dice, firma aquí. Y Roberto me dijo, firma sobre la escritura. No dejes ni una rayita libre, porque luego ellos agregan más cosas y te mandan con el ejército. Y ahí ya no sales. Aparte de lo que te haría, siendo una muchacha joven. Bueno, llego ahí, me ponen el escrito, me dan el bolígrafo, firma. No sé si se puede decir malas palabras. Exprésate como tengas que expresarte, Cristina, de verdad. Pues me dicen, firma, hija de puta. Y yo cojo y firmo por encima de las letras escritas a máquina. Y me pegan un piñazo, que ahí fue cuando yo me desmayé. Claro, me dejaron drogui. Lo único que yo escuché fue, este será hija de puta. Mira cómo lo firmó. ¿Ahora qué hacemos? Eso eran 2-3 de la mañana. Que me dice, firma que te vas. Y Roberto me había dicho, ni se te ocurra irte, porque te cogen en la esquina una chanchita, lo que tú le llamas de otra manera, y desapareces. Y al cabo de 1, 2 o 3 meses, tu padre sabrá dónde te han metido. Él me salvó la vida, este chico. Yo siempre mentalmente estoy agradecida. Bueno, te la salvaste tú haciéndole caso también, ¿no? Él te dio ese aviso, claro, pero tú lo llevaste a la práctica. Podías no haberlo hecho, podrías... Sí, Marta, yo tuve una entereza, porque otro no puede, ¿eh? Yo estaba dispuesta a morir, Marta, pero yo no iba, conmigo no iba a caer nadie, ni mi familia, ni nada. Yo estaba dispuesta. No arrastró a nadie. Para mí era tan importante eso... que no podía, yo dije a mí que me maten. Entonces me encontré tirada en un colchón con muchos otros presos y me iban diciendo, porque todo se sabe, luego me iban diciendo del otro lado que había una, como una puerta y había otros presos, a mí me ponen con las chicas que estaban ahí presas y me dice, muy bien flaca, ¿cómo te has portado, muy bien flaca? Porque me decían la flaca, ¿no? Era muy flaquita. Y sí, era muy flaquita Marta. Y bueno, yo no podía ni comer. Me acuerdo que ya había pensado cómo escaparme. O sea, se hizo el día, ya dejaron de llevarme, de torturarme, y entonces yo ya había pensado cómo me iba a escapar. Y en eso me traen comida de mi casa. Y en unas croquetas mi padre había puesto un papelito. Aguanta, hija, que pronto te saco. Y me sacó. Yo no sabía dónde estaba. Y estaba en... Ay, a ver si me puedo acordar. ¿Cómo se llamaba el lugar? Bueno, estaba frente a la playa. Es un lugar muy conocido. Alejado, pero conocido. Y ahí sí que hay unos militares y tal. Estaba cerca del Parque Rodó. Que si algún uruguayo escucha esto, ya sabrá que no me recuerdo. Punta... Ay. No me sale. Te vendrá cuando ya sea tarde. Sí, sí, sí. Y entonces veo el mar y le digo, papá, para el coche. ¿Para qué, hija? Digo, porque me voy nadando. Y me muero en el medio del mar. Me da igual, pero yo me voy nadando. Digo, yo otra vez esto no lo puedo pasar. Digo, porque sé que no lo aguantaré. Y me tendrán que matar porque no lo aguantaré. Porque ya estaba dispuesta yo a enfrentarme a ellos. Si podía. Me pegaran un tiro, me daba igual, ya, todo. No aguantas el dolor y el sufrimiento. De eso se trata la tortura, de que no aguantes y te doblegues, y tú ahí resististe. Yo resistí. Y mi papá me dijo, me cogió las manos y me dijo, hija mía, ten confianza en tu padre. Yo te voy a salvar y te voy a sacar de aquí, pero ten confianza en mí. Y efectivamente, él preparó una gran cena afuera a comer carne a la brasa, así, para que la policía viera. Estábamos festejando que tanto mi hermano como yo habíamos salido, tal y cual. Y a la madrugada, nosotros teníamos 3 coches y uno era un indio, le llamaban, que era como un safari de estos de África. Me pusieron ahí, bien en el suelo, me pusieron mantas, había como un asiento de madera, todo muy camuflado. Y como sabían que mi hermano siempre llevaba a la novia a su casa, la llevó. Pero esa vez lo que hizo mi hermano diferente fue entrar el coche en el parking de la casa de la novia. Y había avisado que por favor que lo tuvieran para entrar. Yo salí y de ahí salté de edificios a edificios, fui saltando y me fueron. Bueno, había todo un complot familiar, me iban esperando primos mayores que yo y todo. ¿Había en general esa colaboración ciudadana fuese familia o no. Claro, tienes que saber en quién puedes confiar, pero... No, la gente ayudaba, ¿eh? Uf, si la gente ayudaba. Sabían perfectamente lo que le estaban haciendo a la juventud. Es que si no es tu hijo, es tu sobrino, y si no es tu sobrino, conoces a alguien. Claro, y nosotros ayudamos a mucha gente. Entonces, me escondieron en una estación, lo que te decía, ponerle que era a las 5 de la mañana y el autobús salía a las 7, que iba a esa colonia, a esa ciudad que cruzaba el río Uruguay, cuando yo empecé esta conversación. Entonces yo subía en el autobús, mi cuñada me acompañó, fue muy valiente, papá subió, nos sentó juntas a mi cuñada y a mí, y él iba un poco más adelante y me dijo, lo tengo todo controlado. Si pasa algo, efectivamente paraban los autobuses, subió la policía, pero no pasó nada. Pasaron los documentos, no pasó nada. Llegué allá, me escondí un momento en el lavabo de mujeres con mi cuñada y mi padre dijo lo mismo. Saco los billetes, cuando yo chifle, tú sales y te metes en el barco que había ahí. Y así crucé para Buenos Aires. Y él compró un piso en Buenos Aires para que yo estuviera ahí y me dijo ni trabajar ni nada. Yo me puse a trabajar en Buenos Aires cuando papá murió del corazón. Porque era tanto el sufrimiento que tenía de salvar a sus hijos, porque luego tuvo que hacer todo el proceso de salvar a mi hermano. O sea, me salvó a mí, pero luego quedaba mi hermano que tenía que sacarlo del país. Porque aunque lo habían soltado, no sabía si encontraban más cosas para volver a buscarte. No estás seguro ya, claro. ¿Qué pasaba? Que te ponían en los pasaportes subversivo. Que se usaba eso en aquella época. Pero no se veía solo con la luz esa ultravioleta. Entonces tú ibas confiado al aeropuerto y luego, claro, te pillaban porque ya al leer el pasaporte ya se ponía. Todo eso lo tuvo que hacer mi padre hablando con un general porque éramos una familia conocida. Bueno, de hecho la lista de Richie se la dijo un coronel a mi padre de que estaba en la lista. ¿Sí? Sí, sí, sí, nos dio esa información. Ya te digo que éramos una familia conocida. Así escapé para Buenos Aires. Después de Buenos Aires, tuve la mala pata, pobre, que papá murió, pero como papá era argentino, me dieron la nacionalidad argentina y vine como argentina aquí, a España. Es que si no, ¿cómo podías haber llegado a España? Hubiera sido... difícil, me hubiera tenido que esconder en la Argentina durante muchos años porque estaba igual Chile y a Brasil estaba el escuadrón de la muerte. Cualquiera se iba a Brasil. Si te pillaban ahí sí que no te preguntaban ni el nombre. Yeah. Luego la gente que pedía asilo, el problema que tenía era que ponían eso, subversivo, y toda la vida están controlados. Papá no quería eso para mi hermano y para mí. Quería que fuéramos libres, libres. Ya, claro. Y así fuimos, porque luego ya nadie nos molestó. Yo sí que fui requerida un tiempo. Ellos tenían una sospecha de mí que evidentemente era para quedar muchos años. Marta. ¿En qué año llegas a España? En el septiembre del 77. Justo saliendo de la dictadura. Sí, justo, justo. Bueno. Porque si no hubiera ido a Londres, mira por dónde. Qué cosa. Sí, sí. Bueno, Marta, esta es, yo te la he resumido un poco porque, bueno, la quema de libros es impresionante, eso sí que me gustaría explicártelo. Impresiona mucho ver cómo destrozan las bibliotecas, cómo queman esos libros. Eso... a mí me impresionó mucho. A cualquier uruguayo nos impresionó mucho porque, ya te lo digo, éramos muy lectores. Pero bueno. La quema de libros es algo tan simbólico contra mucho. La cultura, toda la cultura mucho. Y el conocimiento y todo, porque no es la cultura de ocio solamente. Total, total. Te identificas culturalmente. Identidad, es que es todo, con todo. Con los libros, te identificas. Sí, sí, sí. ¿Quién sí. no ha leído un libro, Marta, y se ha sentido, esa historia es parecida a la de uno. Sí. O, por ejemplo, yo me recuerdo que en aquella época leía muchos libros rusos, porque claro, estaba metida con esto. Luego descubrí lo que era Rusia y me quise morir, pero bueno. Sí, ¿no? Porque a engañarnos nos engañan todos. Pero yo había leído a Gorki, que tiene unas novelas preciosas, La madre de Gorki. Si la lees, esa había sido yo. Pues no, no lo he leído, me lo voy a apuntar. Esa había sido mi función en el partido. Por eso yo la tengo muy presente, La madre de Gorki, porque era mi función. Sí, sí. Pero de casualidad, yo no pensaba que yo iba a cumplir esa función. Y dio la casualidad que la hice igual que la madre de Gorki. Era tan bonito todo lo que la madre hacía en ese momento de la Revolución Rusa, ¿eh? Tienes una historia dura, sí, pero es bonita, tiene un final feliz. Sales de sí, ahí sin haber delatado a nadie y sí, montas tu vida, aunque sea en otro país. Sí, sí, yo tengo un final muy bonito, digno para contarlo. Por eso estás aquí. Claro, claro que sí. Además, yo he sabido analizar todo. Yo al principio de salir de ahí en Buenos Aires, no podía creerme que los uruguayos hicieran ese daño a la gente. Decía, no, no, no, no, los de mi país, no. O sea, yo lo tenía tan idealizado, Uruguay, todavía lo tengo un poco idealizado, la verdad. Pero era tan, para mí, tan perfecto Uruguay, que yo te he explicado cositas, ¿no? El divorcio, cómo defendían a las mujeres, que aquí tardó 50 años para que se consiguiera. Sí, es que a España llegaste en el momento que no. Yo cuando llegué aquí dije, yo no llegué al siglo XX, yo llegué al siglo XVIII, XIX. Yo le decía a mi marido, no podía creerme lo que yo veía aquí con respecto a la mujer. No podía creerme. Entonces, claro, yo lo tenía idealizado porque lo veía un país tan avanzado. Pero es que era el país que más leía de todo el planeta. Ningún libro era prohibido. Por eso lloramos muchos por la quema de los libros. Venían chilenos a estudiar y lo que más les gustaba era todo lo que podían leer. No había opresión ninguna. Qué gusto la libertad, ¿verdad? Sí, ahí lo has dicho. Yo creo que se puede hacer una y continuará como como la serie y continuará. O sea, yo sí creo que lo importante es ahora, Marta, que la gente sepa que soy una superviviente, que me realicé muy bien, que no pude hacer mi carrera de biología porque en el lugar que vine a vivir no existía la facultad de biología. Entonces ya tenía dos hijos, ya no podía ir a Barcelona. Cuando llegaba ya tenía que volver, o sea, no podía estudiar por la noche. Entonces, claro, yo me conformé, pero bueno, había aprendido informática en Buenos Aires. Había aprendido COBOL, que era el más conocido. Después, claro, se inventó Windows y todo eso no valió. Había aprendido lo de las tarjetas IBM, que fue por lo que tuve trabajo aquí, me rifaban. La tarjeta perforada, esas. Las tarjetas perforadas, nadie las llevaba. La gente me venite conmigo, me decían, porque... Sí, sí, sí. ¿No? Era el futuro eso. El futuro. Y luego, pues, di exámenes y tal, y entré en la agencia tributaria. Y toda mi familia consiguieron muy buenos trabajos y, bueno, tres de ellos son empresarios. O sea que Cataluña y España nos ha recibido siempre bien. Y la gente española para mí es fantástica. Eso sí, yo dejé la política cuando me vine aquí, porque yo lo que sí me costó mucho hacer el duelo fue esto, Marta, que no podía creer que mis conciudadanos me hubieran hecho tanto daño, a punto de incluso de morir. ¿Me entiendes? Y a mi hermano también. Lo dejaron muy mal. Las secuelas, no sé, ¿hasta qué momento de tu vida tienes pesadillas con eso? ¿O conseguiste apartarlo y seguir adelante y ya está? Sí, yo no tuve pesadillas. Yo lo que tenía era que según qué película iba a ver, porque claro, íbamos aquí al Truffaut, en Girona, quedaban películas así, de Nicaragua o películas japonesas o películas coreanas con conflictos parecidos. Mm. Y a mí me impresionaba muchísimo. Al principio claro. No podía ver eso. Claro, a mí, por ejemplo, esto de Ucrania, ver a los muchachos que estudiantes universitarios que no querían ir a la guerra, que te obliguen a ir a la guerra y tirarse por una escalera para romperse una pierna para no ir a la guerra, a mí eso me impresiona bueno, muchísimo. A ti y a cualquiera, pero creo que tienes una historia que refuerza, ¿no? Una vivencia que te hace asociar cosas, te identificas más. Sí, por supuesto, que tengo más empatía que otras personas. Mm. Por ejemplo, gente que viene de Sudamérica o gente que viene del África, ¿no? Y la gente al principio se quejaba tanto que por qué los vienen y que por qué no se quedan en su país. Y yo decía, mira, cuando tú ya no tienes ni para comer, te da igual morir, te da igual todo. Mm. Y esa gente le da igual morir en el medio del océano, las pateras, por ejemplo. Claro, yo es lo que te decía, a mí me hizo hacer conciencia ver a los niños, que yo era una niña y veía a otros niños pues pasando hambre, pasando frío y bajo la lluvia y no tener dónde cobijarse. Engañada o no, porque ahora yo me doy cuenta que tenía este ideal, pero que Rusia es una M, es una porquería. Esto es otro episodio también. Claro, claro. Siempre lo que busqué, Marta, en la vida es justicia. Las injusticias no, eso me afecta muchísimo. Muchísimo. Las injusticias no las puedo soportar. Merezco escuchar sus voces de trino, su lucha inquietante y ese pesar. Muchas gracias, Cristina, por aportarnos esta vivencia, compartirla. Las gracias te las doy yo también a ti por haberme dado esta oportunidad, poderle transmitir a las personas que todavía habemos personas con conciencia del mundo que nos rodea y por qué hay que luchar. Desafían, se abrazan, me besan. No hay adiós a estas mujeres. No hay adiós a estas. ¿Has escuchado a Cristina, sobreviviente de torturas de la dictadura cívico-militar del Uruguay? Soy Marta Vidal y esto es Navegando Cultura, un Femi podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Solo podrá haber para ellas un altar.